Pues ya que la Radio Cuca está ahora mismo vacía, bueno, pues yo me parece que voy a tener que llenarla con un poquillo de música. Que en los Forest Kings de que había una ley para ellos y otra para nosotros. Y los business lo que tenían claro es que ya de luchar había que luchar contra el enemigo real. y los Cockney Rayos luchaban en las calles. Y Vice Squad, pese a no ser de Londres, yo creo que pillaron bien la movida, ¿eh? We'll be right back. y los adictos lanzaban un ¡viva! A la revolución. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters, and like we do, gather the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. En El Salvador también hubo una revolución, ¿no? Me parece que de eso hablan los Insane. Yeah. y los Action Pacta, saltos por Londres. Vamos a relajar un poco, si se le puede llamar relajar, a escuchar a los Violators. los Partisans de Partisans Come Clean. Cuidado, cuidado, estamos en situación de emergencia, o eso por lo menos nos dicen los infrarrayos. tema de una sola vía, One Way System. Los Cockesparrer corrían hacia la revuelta. Tuvo que fuera, los Splunk 10 le tenían manía a los Estados Unidos de América. según los Blitz, alguien va a morir esta noche. Y la última oportunidad de Last Resort. We got violence in our minds. un homenaje a todos los cockneys, a toda esa peña que inventó el hoy, Conants. ¿Qué coño oye un apestar? ¿Un flipado, un sobrado? No sé. Bueno, y empezáramos con ellos, pero no sé si los presenté a los maravillosos y geniales y exquisitos Sham 69. Sueños juveniles en la voz y las notas de los Damned. The Dark, The Mask. No sé si se podría decir a ciencia cierta que pertenecieron al mismo movimiento, pero los Sex Pistols desearon pasar unas bonitas vacaciones en la miseria de los demás. Vale, sí, ya es la tercera vez que suenan, pero es que no me voy yo tranquilo si no suena esta noche esta canción. Y para ir cerrando una noche como la de hoy, es que tenía que sonar la que le puso el nombre, lo que bautizó al movimiento con Reyes. ¡Ay, ay, ay! Yeah.